gusta oír mis latidos, me gusta oler el incienso. Me gusta pintar paredes, me gusta prender el fuego. Me gustan las cosas sanas, me gustan los vicios extremos. Me gustan los postres inmensos, me gusta el agua que no hiervo. Me gusta cerrar mis ojos, me gusta mirar al cielo. Me gustan las hojas que caen.